Give it back.

Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poliversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Bueno, en este segundo bloque hoy vamos a presentar una banda de Uruguay. Rojo es una banda uruguaya creada y dirigida musicalmente por Gonzalo Pasek, con una formación inicial que incluía a Freddy de Argenzo y Emiliano Durán en guitarras, Germán Raboñal en el bajo y Daniel Rogantini en la batería. Actualmente Pasek se ha radicado en el este de Uruguay y está acompañado por Mariano Irrizaldi en la batería y Joaquín Inchusti en el bajo. La banda cuenta con 4 discos de estudio que son Sobre mi cadáver de 2016, La Moralina se hizo viral de 2017, Angelitos milagrosos en esta vida febril de 2019 y La Mosca Blanca de 2022, que están disponibles en Spotify y todas las plataformas digitales. Rojo ha compartido escenario con numerosas bandas destacadas como No Te Va a Gustar, Abuela Coca y Bersuit Vergabarat, entre otras. En 2020 tenían programados varios conciertos junto a bandas como Jóvenes Perdioceros y Onda Vaga. La banda se ha destacado por su capacidad musical y audiovisual, ofreciendo espectáculos potentes y modernos. En febrero del 2020, grabaron y filmaron su material audiovisual Libertario en Estudios Ion en Buenos Aires, Argentina, que presenta un recorrido por su obra a través de 3 canciones de cada álbum. En 2023, Rojo realizó una gira uruguaya teloneando a Espuntón Enmendado y Agárrate Catalina, y actualmente se encuentran promocionando 3 discos: La Mosca Blanca, Maldito Pasek y Anarchist Intelligence, con cortes de difusión como Auto, Loca y Cómo Puede Ser Que Me Gustes Tanto. El proyecto más ambicioso de este año es grabar en Unísono, el mítico estudio de Gustavo Cerati, para lo cual han iniciado una campaña de recolección de fondos. Además, lanzaron un nuevo videoclip y una canción con la participación del baterista argentino Martín de Paz y el productor ganador de un Latin Grammy, Sebastián Percal. A quienes se interesen por esta banda pueden buscarlos como Rojo Uye. A continuación vamos a escuchar los temas La Guerra del Opio, Ganecha y su más reciente sencillo, Cómo Puede Ser. Sigamos. Que brindo a mi país, podría seguir así como un chiquero. Droga la noche y los perros vienen tras de mí. Una cuadrilla muere ya en Hong Kong a manos de la reina y vos tan invisible. ¿Qué será posible? Vamos si no, mi amigo que no viene, el género que llega, la riqueza que me acaricia. Vamos chino, que me quedo solo, si me quedo solo, me termino esto. Maldición para mi costumbre, me asusta el lomo, más lleno que me.

Bueno, mis queridos oyentes, hoy en nuestro especial de música nos sumergimos en la historia de una de las bandas más icónicas del punk rock, los Ramones. Formada en New York en 1974, la banda estaba compuesta por Joey Ramone en la voz, Johnny Ramone en la guitarra, Didi Ramone en el bajo y Tommy Ramone en la batería. Conocidos por su estilo rápido y directo y sus letras sencillas pero pegajosas, los Ramones fueron pioneros en la escena punk, llevando sus chaquetas de cuero y jeans rotos como insignia de una actitud rebelde y desenfrenada. Su álbum debut homónimo, lanzado en 1976, fue una ráfaga de energía que incluía clásicos como Blitzkrieg Bop y Judy is a Punk. A lo largo de su carrera, los Ramones lanzaron 14 álbumes de estudio, cada uno manteniendo su sonido característico, acordes simples, tempos acelerados y una actitud desafiante. Aunque nunca alcanzaron un éxito comercial masivo, su influencia en la música es incuestionable. Bandas como The Clash, Sex Pistols y Green Day citan a los Ramones como una inspiración crucial, con temas icónicos como I Wanna Be Sedated y China Is a Punk Rocker, capturaron la esencia del punk y establecieron un legado que sigue vivo. Después de más de 2 décadas tocando juntos, los Ramones se despidieron con su último concierto en 1996. La tragedia golpeó a la banda con el fallecimiento de su carismático vocalista Joey Ramone en 2001. A pesar de las tensiones internas y los cambios en la formación, la banda dejó una huella imborrable en la historia de la música. Joey, Johnny, Didi y Tony Ramone ya no están con nosotros, pero su legado perdura, recordándonos que a veces 3 acordes y la verdad son todo lo que se necesita para cambiar el mundo. ¡Larga vida los Ramones! A continuación vamos a escuchar 6 temas de la banda que son Rocky White Beach, I Wanna Be Sedated, Rock and Roll Ride School, Pet Cemetery, Poison Heart y Blitzkrieg Bop. Y desde aquí nos despedimos, mis amigos. Recordad a todos que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile por Radio Madrugada LM.com y todos los miércoles y viernes por la Antiradio.com a las 21 horas de España y 15 horas de Miami, tocando lo mejor del rock metal, presentando bandas y rindiendo homenaje a bandas clásicas que no deben ser olvidadas. Un saludo a toda la audiencia, muchas gracias por oírnos. Si te gusta nuestro programa, compártelo entre sus amigos y ahora sin más, quédense con la música de los Ramones. ¡Chao! Rock, rock, rock away, bitch. Rock, rock, rock.